Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Érase de aquellos muchachos que habían compartido la década del 70, 80 y el 90 y parte del 2000 también. Tal es el caso de aquella generación que vivimos juntos. Hoy hablamos de Miguel Rozano, alias El Negro. Gran maestro de escuela, escritor que mamó las clases de literatura de don Carlos Scafo, profesor del Liceo de Durazno, Miguel Cerrubino. Tuvimos la suerte, en el año 2015, de grabar el disco Incólume, el segundo disco de Miguel Rozano, acá en Durazno. Compartimos con otros amigos muchos momentos de estar juntos. De este disco que grabamos juntos, que se llama Incólume, con Miguel Rozano, alias El Negro, vamos a escuchar de León Felipe y música del propio Miguel Rozano, O Memoria. Siempre sin saber por dónde entré, sin saber por dónde de salir, sin saber a dónde me van a llevar, porque a algún sitio me tienen que llevar. Oh, memoria, memoria, siempre sin memoria. Sin memoria, que de algún sitio me han traído, y quién me trajo, quién me trajo aquí. ¿A quién le dije yo que me trajera? No recuerdo nada. ¿Hay alguno que recuerde? Oh, memoria, memoria, siempre sin memoria. Todos sin memoria. Cerco de sombras y misterio, donde se estrellan los gritos, los lamentos y todas las preguntas. ¿Quién? ¿Quién me trajo aquí? ¿A quién le dije yo que me trajera? No recuerdo nada. ¿Hay alguno que recuerde? Oh, memoria, memoria. ¿Quién? Oh, trajo. Oh, memoria, memoria. ¿A quién le dije? Oh, memoria, memoria. No recuerdo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿De dónde surge la voz humana? ¿En qué cavernas resuena? ¿De dónde la voz de Milton Nascimento? Nacido en Río de Janeiro, en Brasil, pero natural de Minas Gerais, su música es una búsqueda insondable de la negritud brasileña. Hace poco, Hamilton de Holanda, otro gran músico brasilero, bucea en la obra de Milton en un disco que se llama Casa de Bituca. De ahí vamos a escuchar a Hamilton de Holanda y a Alcione con una voz profunda haciendo uno de los clásicos de Milton Nascimento, Travesía.